En principio, agradecer que nos hayan invitado al Partido Radical. El Partido Radical estamos muy contentos de formar parte de este espacio. Tenemos grandes esperanzas. Yo creo que los temas que se están hablando hoy son temas centrales para Olavarría. Por primera vez en un grupo político se comienza a hablar acerca de los problemas de la gente y se deja de lado un poco el internismo, los problemas personales. Yo creo que es una gran cosa que tiene todo este grupo. Entonces, personalmente me siento muy contento de estar acá y muy agradecido y honrado de que me hayan invitado. Y pienso que tiene un gran futuro todo este acuerdo, tiene un buen espacio para Olavarría. Acá tenemos la seguridad que se va a hacer buena política, y se va a hacer buena política con patriotismo, parece, sobre todo. Así que bueno, nada más, y a trabajar. ¿Sí?